y a diferencia de la mayoría de los chicos de mi edad, disfrutaba muchísimo escuchando las diferentes posturas políticas y los debates que éstas generaban. Al mismo tiempo que en la mesa de los domingos aprendía que debemos tener una gran convicción al momento de defender nuestros derechos e ideales, sin por ello ser necios y caer en la soberbia. Esto, y saber que desde la comodidad de mi escritorio no aportaba nada si realmente quería que las cosas cambiaran, fue lo que me llevó a ser una parte activa del gremio. La primera dificultad con la que nos encontramos las mujeres a la hora de la militancia activa en cualquier ámbito es el género en una sociedad patriarcal como la nuestra. Porque más allá de todas las libertades, de familias y parejas que acompañan, muchas de las responsabilidades recaen sobre nosotras. Y eso en las instituciones no es tenido en cuenta. Creo que es necesario crear ámbitos de discusión sobre esto, porque los varones que militan con nosotras no entienden muchas veces lo difícil que es ser mujer, trabajadora, militante, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Como mujer y madre me encontré con muchísimas dificultades al momento de ejercer mi rol. Por un lado, tuve que hacer elecciones y sacrificios, siempre tratando de mantener equilibrada la balanza. Y por el otro, hacer frente al pensamiento machista de muchos, donde una mujer debe ocuparse de la casa y los chicos antes de perder el tiempo en movilizaciones. Si tenemos en cuenta que en el mundo occidental existe una postura mucho más abierta respecto a la igualdad de género, no debemos olvidar que a pesar de estar en el siglo XXI, continuamos viviendo bajo un patriarcado. En consecuencia, lamentablemente es muy común encontrarse con limitaciones que nos impiden acceder a los altos cargos, tanto en el ámbito gremial como en el laboral. Algo que viene cambiando particularmente en la asociación bancaria a lo largo de los últimos años, donde se logró un alto número en la participación de las mujeres, como, por ejemplo, el cargo de secretario general adjunto hoy es ocupado por dos compañeras, tanto en nuestra seccional en el sindicato como en la comisión gremial interna del nuevo Banco de Santa Fe. AMSAFE es un sindicato donde la mayoría somos mujeres y la cuestión de género está siempre presente. En estos últimos años se logró la eliminación del presentismo que afectaba principalmente a las mujeres por ser las cuidadoras de hijos, esposos, padres y quizás el más importante sea el de la licencia por violencia de género. Desde mi gremio se logró hacer respetar el artículo 48 del convenio bancario, donde las mujeres disponemos de un día al mes. Es una licencia especial que se encuentra remunerada y nos permite ausentarnos de nuestro lugar de trabajo sin la necesidad de que esta ausencia, de que esta falta, sea justificada. Además, se creó la Secretaría de Derechos Humanos, Igualdad y Género, donde se trabaja arduamente para que nuestros derechos sean respetados. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¡Vaya huelga, compañero! ¡No vayas a trabajar! ¡Deja quieta la herramienta! ¡Es la hora de luchar! ¡A la huelga! A los 18 años, la policía me consideró un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y el Estado. Estas palabras, escritas por Juana Rouco en sus memorias, son un resumen de lo que significó su vida de lucha y compromiso. Juana nació en Madrid en 1889. A los 4 años quedó huérfana de padre, lo que obligó a la madre a hacerse cargo de ella y de un hermano. La situación difícil en que quedó la familia fue determinante en la decisión de seguir el camino de la emigración. De esta manera, los Roucos llegan a la Argentina en 1900. Ella trabajó y militó de muy joven en el movimiento anarquista. Con 15 años, Participó como oradora en el mitin del 1 de mayo organizado por la FORA y el Partido Socialista, que fue reprimido violentamente. Participó en el Congreso de la FORA representando a los obreros de la refinería argentina de azúcar de Rosario, que estaban en huelga junto a Virginia Volten. Participó activamente en el movimiento contra el aumento de los alquileres. En esta huelga, Juana se destacó por su capacidad organizativa y por una tempestiva oratoria que consiguió movilizar a la mayoría de los habitantes de los conventillos de Buenos Aires. Juana fue deportada como peligrosa a Europa. Su vida estuvo plagada de idas y vueltas entre Europa y América. 3 años después regresa a Buenos Aires y comienza su intervención en huelgas que estallan en forma constante. El clima de violencia en las luchas sociales alcanza su expresión más intensa durante la Semana Trágica. Junto a su compañero José Cardela, desarrolla charlas por distintas ciudades del interior del país, las cuales le permiten ser reconocida por un desempeño múltiple: dirigente sindical, oradora, escritora y feminista. Sus días serán un ciclo de persecuciones políticas, exilios, prisiones. Nada que no pueda parecer una auténtica película. Como aquella vez que, ante una redada policial frente a su casa en Uruguay, se escapa disfrazada con ropa masculina. U otra vuelta, cuando logra salir vestida de riguroso luto, con la cara cubierta por un velo a la usanza de la época y una niña en brazos ante las mismas narices de los policías. Ya con 70 años, publica su autobiografía, Historia de un ideal vivido por una mujer, que cuenta no solo su vida, sino la historia de las mujeres anarquistas. Pude demostrar con hechos, dice, que la capacidad de la mujer es exactamente igual a la del hombre, y solo le falta ejercicio y estímulo, ya que siempre se la ha ido colocando en un plano inferior de condiciones, haciendo abstracción de sus conocimientos y de sus opiniones. La sangre riega la historia cuando cruza los puentes. Se han derramado palabras, puños y sendas para dibujar horizontes de pétalos y esperanza. Resuenan los ecos de siempre, cañones contra la libertad, de mil formas y caras sonrientes. Se levantaron ellas porque faltaba el aire. La libertad de la libertad es mucho más que una forma. No son decretos ni leyes, no son las normas, ni capiteles ni capitales. Son esencias, latidos que paren historia. Son las manos que empujan, las que friegan, que acarician, aprietan, amasan, escriben y bailan. Puedes creer. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.